lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Y periferias. Aquí arrancamos otro martes más el espacio de, entre otras cosas, contrainformación, que en la nave de Desfase Lunar emite desde Sintxilik Irratia, como es habitual en nosotros. Bueno, como es también habitual, recogeremos y resumiremos las últimas publicaciones en los centros de contrainformación que habitualmente solemos pasear. Entre otras cosas, recordamos a los trabajadores gallegos del metal que están en huelga. Y recordar que iremos hasta Pontevedra, donde este convenio sectorial es el mayor de toda Galicia. Bueno, entre otras exigencias, bueno, más que exigencias, reivindicaciones, están los sindicatos que reclaman que se apliquen las mismas condiciones laborales que existen en Lugo, Orense, en A Coruña, también en Pontevedra. Por otro lado, los pensionistas se preparan una gran movilización antes de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Y también en agosto, durante el primer lunes de la fiesta de Bilbo en el Aste Nagusia, organizarán otra gran manifestación. Bueno, iremos también hasta Mataró, hasta los países catalans, donde es desahuciada una familia y detenidos dos miembros del sindicato de viviendas de Mataró. Esto, un poquito de sal, perejil. Cúrcuma, ajo, babarrunas, porrete de la huerta y no del ojete del Eroski. Y como es habitual, será lo que abarque el programa de hoy. Compresión a toda máquina. Gravedad 0-1, fuerza 10. Lanzadera auxiliar, succión máxima. ¿Y no hay otra forma de quitarle el polvo? Hombre, sí, currando. Esto lo aprendí yo en la NASA. Bueno, recogemos también un comunicado de la plataforma Navarra contra las macrogranjas. Recuerdan que en mayo del 2021 un colectivo ecologista navarro denunciaba ante la Fiscalía de Medio Ambiente los vertidos de purines y restos orgánicos de la CEC en los tramos bajos del Aragón, del río Aragón y de Larga. Bueno, esta denuncia parece ser que ha llevado a que mañana tengan que declarar en los juzgados de Tafalla por posible delito ambiental los directivos de la empresa HTN, empresa que es filial del Valle de Odieta. Bueno, así la plataforma contra las macrogranjas de Navarra se personaba en el proceso judicial por posible delito ambiental contra las empresas Valle de Odieta e Hibridación Termosolar Navarra como parte de este proceso mañana miércoles 21 de junio por la mañana. El juzgado de Tafalla que lleva el caso ha llamado a declarar a los directivos de las empresas Hibridación Termosolar y HTN para analizar si son imputados por los vertidos denunciados. Bueno, este proceso se iniciaba a raíz de mayo del 2021, donde este colectivo navarro denunciaba ante la Fiscalía de Medio Ambiente los vertidos de purines y restos orgánicos en la CEC Tramos Bajos del Aragón y de Larga por parte de la empresa instalada en Caparroso, Valle de Odieta e Hibridación Termosolar Navarra HTN. Bueno, los hechos que se están investigando se centran en el impacto sobre el hábitat de especies protegidas como el galápago europeo, la rata de agua, la nutria o el bisón europeo en la balsa del Camino del Sotillo, ubicada esta en la citada zona de especial conservación. Recordar también que la empresa Valle de Odieta acumula una gran serie de denuncias e informes sobre malas prácticas, obras e instalaciones no autorizadas, balsas de lixiviados sin impermeabilizar, cosa que lo que hace que todos esos productos se filtren por la tierra y por las aguas. También denunciada por vertidos de purines ilegales, caracterización insuficiente de estiércoles y suelos, exceso de nitratos, mal reparto de digestato, residuos no contemplados en la autorización, aplicación de digestatos en fincas no autorizadas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Así que en la medida de que tengamos más información de lo que pasa en este proceso, en este juzgado, en lo que quede, os lo haremos a saber. Como decíamos, tenéis esta información, como decíamos, en las www.lain.org si queréis saber más. We'll be right back.

Será un fallo en su ordenador, como siempre. Perdón, me he expresado mal. Le tengo dicho que no me dé papeles, que la gente hace siglos que no utiliza papeles. Cuando quiera decirme algo, me lo enseña en la pantalla. Muy bien, señor. Y bien, ¿cuál es el problema? No veo una zona blanca allá arriba. Sí, ¿y qué? Pues que no es normal. Debería haber estrellas como en el resto de la imagen. Este problema ya lo hemos tenido otras veces. Estamos viendo una imagen que genera el ordenador de lo que se supone que tenemos delante, ¿no? Así es, señor. Pues entonces está claro, se trata de un error en el monitor. El disco duro está bien, le he pasado el antivirus 3 veces. ¿Y la mopa? Mopa. No conozco ese programa, señor. Tarjeta, la mopa, para limpiar. Recuerde que hace un mes pensamos que nos seguía una nave extraterrestre y al final era una mancha en la pantalla. Lo he comprobado, no es una mancha, ni un roto, ni un problema con el disco duro. Eso está ahí. Vale. Aún nos queda una última cosa por hacer. Y nos vamos hasta Vizcaya, donde los pensionistas preparan una gran movilización antes de las elecciones generales del día 23J. También en agosto, durante el primer lunes de las fiestas de Bilbo, organizarán otra gran manifestación. Bueno, ya el pasado lunes nos informaban de que el día 15 iba a ser el Día Mundial del Abuso y del Maltrato a la Vejez. Bueno, se presentaban en el Palacio de Justicia de Bilbo para denunciar el mayor acto de maltrato que sufrieron algunas y algunos de nuestros mayores que vivían en residencias durante la pandemia del COVID, maltrato que consistía en negarles unos de los derechos fundamentales, que es recibir la asistencia sanitaria para conservar sus vidas. Eso lo realizaban por no llevándoles a hospitales, pues las residencias no estaban preparadas ante una situación límite tan grave. Bueno, familiares de residentes denunciaban los casos ante la justicia por el maltrato recibido, pero una a una estas denuncias han sido archivadas. Y recuerdan que a lo que más llegaron fue a ponerse en contacto con los gerentes de las residencias y archivar los casos, y esto es un claro maltrato institucional a las personas. Denunciando también el abandono y maltrato de miles de personas mayores que vivan con pensiones de miseria en el umbral de la pobreza y pobreza severa, sobre todo mujeres. Esto es otra forma de maltrato psicológico, de abandono y de exclusión que debemos seguir denunciando hoy todos y todas y todas y también todos los días, no solo en estas fechas, como lo estamos haciendo desde el movimiento de pensionistas. Llevan 5 años y medio en las calles y dicen que con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, las segundas que vivimos desde que estamos en las calles, si después de las elecciones del 2019 fuimos capaces de la derogación del 0,25 y algunas otras mejoras, dicen que para el 2023 vamos a conseguir que las pensiones se revaloricen con el IPC real y que esta sea de 1.080 euros en 14 pagas. Así que como veis, los pensionistas siguen con el puño en alto. En la medida que se acerquen estas movilizaciones, gustosamente relataremos lo que vaya ocurriendo. Y si queréis mucha más información y más detallada, está plasmada en las tres dobles V's, laaine.org. Bueno, y nos vamos de un bote hasta Galicia, donde los trabajadores del metal siguen en huelga y en lucha. Hoy, como decíamos, se llevaba también una jornada de huelga del metal, convocada por los sindicatos de trabajadores y trabajadoras. Hasta la entrada del recinto ferial de Vigo se han desplazado miles de trabajadores. Aquí comenzaba hoy la Feria Industrial del Metal y de las Tecnologías de Midtech. Los manifestantes bloqueaban los accesos al certamen y también han impedido el paso en la rotonda que llevaba al aeropuerto de Peinador y al servicio de la inspección técnica de vehículos, ITV. Bueno, estas quejas y esta huelga es ya que los trabajadores están exigiendo mejoras en sus condiciones laborales para firmar el convenio del metal de la provincia de Pontevedra, que agrupa ni más ni menos que a 33.000 personas, y el pasado lunes no se alcanzaba un acuerdo entre los trabajadores y la parte empresarial. Bueno, por todo esto se decide llevar a cabo tres días de huelga. El primero ha sido hoy y el jueves, coincidiendo con la clausura de la mencionada feria, será la segunda jornada de lucha. Nos recuerdan que el de la provincia de Pontevedra es el mayor convenio sectorial de toda Galicia y los sindicatos reclaman que se aplique las mismas condiciones laborales que existen en otras provincias gallegas como Lugo, Orense y A Coruña. Bueno, adjuntada a esta información se puede ver en un vídeo la salvaje intervención de la policía contra estos trabajadores. Bueno, así como escuchamos, están caldeaditas las cosas en Galicia con el sector del metal, como veis.

produciendo, como no, detenidos y heridos. Bueno, estábamos comprobando a ver si había algún audio, alguna declaración de como decimos, de esta brutal, este brutal desalojo, como decimos, en el barrio madrileño de Tetuán. Pero tan solo se recogen imágenes con esta melodía de fondo, así que si lo queréis visualizar, lo tenéis, como decíamos, publicado en las tres dobles subes, insurgente.org, y como decimos, el desalojo de manera ilegal del centro La Trinchera del barrio de Tetuán. So these new blue jeans, my father was a gambling man way down in New Orleans. My mother, she would look at me, said, son, you got a long road ahead, son, that road crazy, but don't forget these words I said, and don't forget what your name is, and know what the game is. From the North Coast to the South Coast, from country to country, mind to mind, generation to generation. From time to time, it'll sniff across your mind to go downtown and to hang around the house of the rising sun. Oh, baby children, yeah, yeah. I'll do the things that I've done. Spend your life in sending misery in a house they call the rising sun. La vibración que se produce en la astronave al introducirse en ese enigmático campo de antimateria. Atención, ha desaparecido el motor derecho. Ya lo han oído, ha desaparecido el motor derecho. Capitán, ahora que dice lo de la antimateria, estaba yo pensando que... No mire a cámara, míreme a mí. Perdón, a lo mejor es una tontería, pero ¿no será que la nada no hay nada porque todo lo que entra se desintegra? ¿Cómo? Lo que quiere decir es que hay otra manera de entender el problema. No es que el universo se acabe justo ahí porque sí, es que es hasta ahí donde puede llegar. Y lo de que el universo se expande. ¿No decía que se expande? Sí, hay teorías que afirman que se expande, pero hay otras que dicen que se contrae. ¿Me lo dice ahora? Capitán, soy un androide. Yo hablo si me preguntan. Es que tenemos un plugin de no molestar. Hablamos solo si apetece. Y por lo general de cosas buenas. Ve, ya he hablado demasiado, capitán. ¡Está a punto de llegar hasta aquí! A ver, cárgale. ¿Está grabando? Que sí. A veces los líderes tienen que tomar decisiones complejas que algunos precipitadamente pueden considerar incluso contradictorias, pero no. Bueno, y nos vamos a los archivos de las radios de otras partes del mundo. Aterrizamos en Uruguay, donde con motivo de preservar algo tan importante como son las semillas, algo tan pequeñito, tan grande, ¿no?, que abarca el germen de la vida y de la alimentación, como no. Bueno, alegrarnos de que se vuelva a repetir después de 20 años ya, ni más ni menos, a orillas del río Olimar, en Uruguay, como decíamos. El 11º encuentro de productores y productoras de la red y de la 10ª fiesta de la semilla. Bueno, en este principio de junio, como decíamos, se celebraba en un día soleado y frío domingo, dicen, y recibiendo a distintas personas y colectivos de todo el país para intercambiar semillas, experiencias y conocimientos sobre este tema. Somos agua que riega la memoria y germina la semilla. Transmisión en vivo de la 10ª fiesta de la semilla desde el Parque del Río Olimar en 33. Una colaboración de Radio Mundo Real, Radio Pedal, Sur, Pueblos de Voces y Radio El Castillo. Bueno, buenos días para todos y para todas. Estamos comenzando esta transmisión en vivo desde la fiesta de la semilla. Estamos en el departamento de 33, a orillas del río Olimar. Mi nombre es Valentina Machado. Yo soy parte de Radio Mundo Real y me encuentro junto a mi compañera Agustina de la red de semillas. Agus, buen día, ¿cómo andas? Buenos días, bueno, muchas gracias por abrir esta transmisión en vivo y poder dar a conocer y que llegue a través del aire todo esto que está pasando ahora a muchas más personas. Sí, acá estamos rodeadas de personas, hay un montón rodeadas. De gente. Está hermosa, la fiesta está repleta de gente, productoras, compañeros, compañeras que están intercambiando saberes. Ya tenemos además a grandes productores por ahí diciéndonos que se viene la primera entrevista. Primero queríamos contarle que esta transmisión es gracias también a radios comunitarias, alternativas y populares que nos hemos unido para poder contar lo que está pasando acá. Estamos hablando de Radio Mundo Real, Radio Pedal, Radio El Castillo y Sur Pueblo de Voces. Gracias a estas colaboraciones que estamos abiertas para poder... Nacional de la Semilla Criolla y de la Agricultura Familiar, que se está organizando en el marco del 11º Encuentro de Productores y Productoras de la Red Nacional de Semillas Criollas y Nativas y Criollas. Miradas de aprobación acá de nuestro primer entrevistado que ya se viene. Primero nativas y después criollas. Exacto. Ya hay discusión acerca de eso, o sea que bueno. Y bueno, estamos ya desde el viernes en la Quebrada de los Cuervos. Uno de los objetivos fundamentales de la Red de Semillas es lograr la soberanía alimentaria. Para lograr la soberanía alimentaria es básica la semilla, porque si no tenés semilla, no tenés comida. Pero una vez que tenés la semilla, tenés que tener un suelo donde plantarla. Y una vez que tenés la semilla y el suelo, precisás agua para regarla. Y una vez que tenés la semilla, el suelo y el agua, precisás un ambiente sano, no contaminado, que dé en ese conjunto las mejores condiciones para producir un alimento. Quien domina la semilla, domina el alimento. Y quien domina el alimento, domina los pueblos. Entonces, por eso es tan importante mantener y luchar por nuestra soberanía. Y nuestra soberanía depende de esa biodiversidad que cada vez está más amenazada, más atacada, y la estamos perdiendo. Aye Chile, aye Tutu, aye Rakamora, aye. Aturilaye. Bueno, también se reunían vecinos y vecinas en lucha contra el proyecto de hidrógeno verde en la localidad de Tambores, departamento de Tacuarembó, y que pretende extraer agua subterránea en esa zona. Denuncian también canteras clandestinas en esta zona y resistía a la empresa constructora que realiza la vialidad para una de las plantas de celulosa que la compañía finlandesa UPM tiene en el país de Uruguay. ¿De dónde salió? Es imposible. Por eso precisamos reconstruir todo ese proceso a partir de la memoria colectiva, porque la memoria siempre es selectiva y un individuo va a contar lo que él ve o lo que él interpreta. Pero si eso lo hacemos entre muchos, ahí vamos a tener realmente la historia que queremos contar. Tenemos más entrevistas. Pasado, se hace este año, ahora se están esperando los resultados y los vamos a tener en breve. Y además se va a ir trabajando en estos distintos ejes, en producción, en las transiciones agroecológicas, por otro lado en el acceso, en la comercialización, por otro lado en lo que es la enseñanza, la investigación asociada a la agroecología y por otro lado en los recursos genéticos, tanto semillas como animales, como microbios. Guangulutu, Gulutunkoa, Guangulutu, Gulutunkoa, Urimie, ya, ya, ya, ya, fumi. Entonces, la problemática con la que nos encontramos es que en agosto del año pasado hubo una asamblea pública en el Club Huracán, la cual convocaba para una empresa uruguaya, Belasay, junto con una empresa alemana, pretenden hacer hidrógeno verde, que en realidad no es hidrógeno verde, es metanol, es un gas peligrosísimo. Y bueno, ya ante otras luchas de las que venimos planteando en el territorio, como el extractivismo, canteras clandestinas, en el año 2018 hasta el 2020, y bueno, hasta hace poco estamos luchando con la empresa Ramón Álvarez, que es una empresa constructora, que es la que está encargada de hacer la vialidad para UPM en Tacuarembó. En el 2020 pretendió llevarse el Cerro de la Aldea, que es un cerro, un lugar arqueológico. También hay enterramiento de nuestro pueblo originario. Ahí en la aldea, algunos de los pobladores reivindicamos la identidad nativa, charrúa guaraní. Y en realidad, el 63% de la población de Tacuarembó es descendiente de charrúa guaraní. Y a consecuencia de eso, logramos que el Cerro La Aldea entrara en sitio patrimonial, con un relevamiento que se está haciendo de sitios patrimoniales en Tacuarembó. Después sería para todo el departamento, de todo el Uruguay. Y logramos, con la Facultad de Arqueología, vecinos y descendientes que se convocó, se logró marcar 1.700 lugares en Tacuarembó. Y hace un mes atrás se hizo la asamblea pública también, para que ese instrumento legal entrara para poder proteger esos lugares. Y Tambores están dentro de esos lugares: Valle Edén, Pozo Hondo, la aldea, Cerro La Ventana. Entonces creemos que por medio de ese instrumento, que ahora va a pasar por legisladores, bueno, todo, por todos los organismos, vemos que podemos defenderlo un poco por ese lado. Pero acá lo que está pasando en Tambores ahora es que están adelantando todos los procesos, no están respetando permisos, no se están pidiendo permisos, no hay estudio de impacto ambiental, no se están haciendo consulta principalmente a la ciudadanía, que es lo que quiere. Pero hay un engaño con promesa de trabajo. Entonces estamos hablando de un pueblo de 1.500 personas, que se necesita alguna fuente de desarrollo, ¿verdad? Entonces está por ese lado, ahí por un poco está un poco engañado el proyecto. Pero está, para algunos, no sabemos bien cuál es el trasfondo, si es metanol, si es el agua. Para nosotros, como pueblo originario, muchos de nosotros sabemos que es por el agua. Y esos contratos confidenciales que hicieron con Pfizer, vaya a saber si le tengo que pagar con agua. Ya, o sea, no sabemos. Yo lo que estoy diciendo lo digo porque ya no sabemos para dónde viene la mano. Nosotros presentamos como comisión, que se llama Agua es Vida. Somos muchos pobladores de la zona y un abogado, Clay Espinosa, se presentó un recurso en la Suprema Corte de Justicia de inconstitucionalidad. Esa misma, vamos a ruca. No es fácil. No es fácil. Y me doy para un charrúa, ¿no? Bueno, interesante jornada que aunque no nos dé tiempo de más, en la medida de lo posible, la próxima semana sacaremos otro pequeño momento de esta jornada, como decimos, para preservar algo tan básico como es la semilla. Si os interesa en su totalidad, esto es en dos archivos de una hora cada uno, que aproximadamente dura, lo tenéis publicado en rmr.fm. Shiki shoni yobini. Bueno, y continuamos hacia adelante siempre, ya que nuestra nave no tiene marcha atrás. Lo hemos intentado, pero nos solemos quedar suspendidos en el espacio con la consiguiente hostia bien dada. Bueno, recogemos la crónica de nuestra compañera Isa desde Hamburgo o allá donde se encuentre. Y entre otras cosas, hoy creo que nos va a hablar sobre esa máquina de guerra que en su pupila no hace más que reflejar el símbolo del dólar. Yo ya no digo más, y no digo más, pero digo porque ya esto, recordando lo que el tema de que hablábamos la semana pasada, da miedo y da asco. Una noticia precisamente también de la semana pasada en los medios alemanes era que una empresa militar alemana, una empresa de creación de armamento, una empresa de nombre Rheinland Metall, que es una empresa creada en el 1989, que está situada en Düsseldorf y que se dedica a eso, a la producción de armas y también al suministro de material automovilístico. Esta empresa, que para situarnos donde se encuentra en su posición, es una empresa que ha entrado este año en el DAX, en este listado de la bolsa, en el DAX alemán, se sitúa allí con unas ganancias en el 2022 de 6.400 millones de euros. Bueno, pues esta empresa muestra su preocupación como casualmente una empresa que produce armas, muestra su preocupación porque dada la situación de que Alemania ha regalado, vendido, trapicheado armas a Ucrania, el ejército alemán se encuentra, o el Estado alemán se encuentra en este momento, según la valoración de Rheinmetall, en carencia de armas, y se preocupan de que no vamos a tener esa guerra. Sabemos que decía Galeano que las armas tienen el miedo a que falte la guerra. Así que Rheinmetall propone al Estado alemán, al gobierno alemán o a quien se encargue de estas decisiones, de estos trapicheos, a hacer una compra, un contrato de compra de armas de unas cifras que, bueno, lo siento, pero cuando leo este tipo de cifras en estos contextos se me bloquea, no sé, el cerebro. Y que os pido que lo comprobéis si queréis directamente, pero son unas cifras exorbitantes para la compra de armamento que casualmente va a producir Rheinmetall, muy colaboradores, muy dispuestos. Pues eso, querido Galeano, 25 años más tarde sigues acertando en esta situación que da miedo, que da pena, que da asco. Y bueno, para no quedarnos con este mal sabor de boca, qué mejor medicina que hablar de protestas, porque esto es lo único que nos ayuda a salir de esta situación de parálisis, de congelación, de congelamiento, de no saber a dónde tirar. Pues bueno, una protesta que se está dando esta semana, que suele ser una protesta con tradición ya de años, es en la base militar de Ramstein. El nombre de Ramstein posiblemente os suena. El nombre de Ramstein lo relacionamos con la música, con un grupo de música rock y dura. Pero que, por favor, Pelu, no la pongas, porque también Rammstein, el grupo Rammstein, en este momento está siendo denunciado por muchas fans por el comportamiento machista, violento y violador de los miembros de esta banda. Son acusaciones directas y van surgiendo cada vez más mujeres que subrayan esta denuncia. Pues Rammstein, el nombre viene debido a esta base militar de los Estados Unidos en Alemania. Y desde aquí salen, Alemania silencia, pero desde aquí se organiza el crimen de la guerra de los drones. Una forma de guerra que practica el asesinato de personas de manera arbitraria, por justicia propia. Y en esta búsqueda de eliminar a ciertas personas, se silencia que también en estos asesinatos con objetivo concreto se implican, se asesinan al mismo tiempo por término medio hasta 28 personas en un ataque de drones. Y esto es un terror que se está produciendo una nueva forma de violencia. Alemania es cómplice, esto es lo que dice la protesta desde Rammstein, porque permite tener una de las mayores bases americanas de los Estados Unidos, perdón, fuera de este país, de Estados Unidos. Alemania facilita y autoriza de esta manera que se practique esta forma de guerra que va en contra de los derechos de los pueblos. Y sí, Alemania silencia su comportamiento y su complicidad en esta sangrienta guerra desde el territorio alemán. También se denuncia, entre otras cosas, en este campamento toda la hipocresía que supone el discurso desde la política, el discurso de la lucha por el medio ambiente, porque precisamente, y recordando también de la semana pasada estas pruebas aéreas que está practicando el ejército alemán, el ejército de los Estados Unidos por el cielo alemán, el cielo del norte de Alemania. Este tipo de actividades es una actividad de absoluto conflicto climático, es decir, con grandes consecuencias para el clima, por el efecto invernadero que produce, por la expulsión de elementos tóxicos que contaminan el aire, que contaminan la tierra y que contaminan el agua que está en las profundidades. Y concretamente la expulsión de queroseno y de gases de estos aviones que salen, que vuelan en pruebas militares. ¡Buah! Sí, que decía que esto va de miedo, va de asco, va de sangre. Y en esta rabia, en esta tristeza, recordar también a estas, en las últimas personas, quién sabe, sí, a las últimas hasta en los medios de comunicación comunicadas, estas personas, creo que ya van por 600 personas que han, se ha dejado fallecer en el Mediterráneo cuando intentaban llegar a costas europeas, camino a ellas en un barco. Pues ya veis que estoy hoy no va de alegrías, y permitirme entonces llegar con estos temas y compartir con vosotras y vosotros mi asco y mi rabia. Y por eso, si algo viene ahora de música, pues yo qué sé, pero que sea algo bien punky y con una fuerte ¡buah!

Esto es un cuento de Ignacio Aldecoa, epitafio de un boxeador. Nosotros, sus agradecidos contrarios, erigimos esta estatua a Apis, un boxeador considerado que ni cuando nos fajábamos nos hacía daño. Lucilius, epitafio de un boxeador. Pasaban las nubes de tormenta con su gorgojo tronador dentro. Pasaban sobre el cementerio, agrio y cuaresmal de luz morada. Altos cipreses, hemiciclos mortuorios, taxis en la avenida. Un fulgor diamantino en los lejos del sudoeste. Urdimbres de coronas pudriéndose. Colgado como trapos viejos de las ventanas de los muertos y de las cruces de los panteones. Los acompañantes formaban un grupo friolero, contemplando el trabajo de los enterradores. Eran pocos y se hablaban en voz baja. Abrieron el ataúd antes de meterlo en el nicho. Las monjas del hospital no habían logrado cruzar piadosamente las manos del excampeón, que conservaba la guardia cambiada con el brazo derecho caído según su estilo. Eso le quedaba. Todo lo demás fue miseria hasta su muerte, y la Federación pagó el entierro. Un periodista joven tuvo que ser reconvenido por su director. Había escrito, cuando abrieron la caja, el excampeón parecía totalmente cao. Los muertos deben ser respetados, pero era un buen epitafio. Poesía de Zoe. ¡Ay, a lúa brilando, que ven, que ven! ¡Ay, a lúa brilando, que ven, que ven! Y agora esperarei a que amaneza o sol. ¡Ay, a lúa brilando, que ven, que ven! ¡Ay, o sol amanecendo, que ven, que ven! Y agora esperarei a choiva, triste e conxelada. Thank you.

Bueno, y así cerramos hoy este vuelo. El alacrán anda buscando la sombra, ya que aunque estemos en días tormentosos, ya que empiezan las fiestas por todos los lados, en estos días tormentosos, cuidaros del hígado, del mal de hígado. Y antes de cerrar, recordaros que nos han acompañado en la pista número 1, Zimande, con estas melodías afro. One more time. Afros. Try my hand again. If I fail and she won't take me, you know we'll be friends. Hope she will take these things I sell. If I bleed and she turn me out now, only time will tell. Bueno, aquí tenemos unas joyas que también hemos utilizado en la pista número 2 de Eric Bardon en directo. Y que gustosamente nos la cedía el alacrán. Live House of the Rising Sun. Before I hit the road, say you love me, sad to see you go. Slipping out, now our love's turned cold. Say you love me, say you love me, raise me up once more. Bueno, y en la pista número 3 también una joya que nos dejaba Juanjo. Bath Bath Boys, con Z, no con S. Bath Bath Boys, de los míticos Nazareth. Bueno, y que va a dar colofón a esta aberración radiofónica, que si todo va como tiene que ir, el próximo martes volverá a torturar vuestras orejas. Un beso y un gran abrazo desde Sinchili Gratia, Agur eta Ondo Pasa. Desfase celular. Todos los martes de 11 a 12 en Sinchili que gracias. Yeah.